Primero que nada, 100% en los recargos, es el primer beneficio que les informo. En todas las cuentas que tengan los usuarios de los mapas. Además de eso, es un 40% de descuento en el agua vencida de los años anteriores, ¿sí? Todos los deudos que sean de 2021 para atrás, se les va a aplicar un 40% de descuento. Además de eso, pues nos da mucho gusto también poderles ofrecer un pequeño sorteo que consiste en un jersey del Club Mayos original, oficial obviamente, con una gorra. Esto se va a llevar a cabo al final de las promociones. Las promociones van a durar hasta el día 30, hasta el día último de este mes. ¿Por qué? Porque ya les tenemos otras sorpresas que todavía no vamos a platicar, pero para decirle a las sorpresas, ahorita estas promociones que les estamos mencionando duran hasta el día último de noviembre. Estamos en la mejor disposición. Nosotros siempre evaluamos la situación que tiene cada usuario. Sabemos que hay gente vulnerable que se tiene que apoyar. Pero estas promociones que les acabamos de mencionar son para todos. En el caso nada más de las comunidades rurales, es un 100% en los recargos, ya que ellos, las comunidades rurales ya cuentan con una tarifa preferencial que incluso tiene un descuento mayor al que estamos ofreciendo. Por otro lado, también adicional, se están entregando dos boletos para cada juego de los Mayos, para la gente que paga y deja en cero su cuenta.